Darías las derrotas para ver qué es, cuál era el funcionamiento al final del equipo. No, o sea, en el fútbol se gana, se pierde y se empata. Nos tocó perder, pero el equipo siempre ha mantenido un esquema, un sistema de juego. Se perdió un partido que por ahí puede que no hiciéramos goles y bueno, nos costó la derrota, pero ya eso pasó y ahora ganamos hoy y vamos siguiendo en la senda del triunfo ahora.